Bueno, les cuento que seguí viajando. Este fin de semana me fui a Lobos. ¿Y cómo llegamos a Lobos? Contanos, Romina. Puedes ir en auto, tomás la autopista que va a 6 hasta Cañuelas y en Cañuelas agarras la ruta 205 hasta el kilómetro 110 o 111, no me acuerdo bien, que está el desvío para Lobos. También está la posibilidad de ir en colectivo desde Retiro, sale la empresa Pullman General Belgrano que te lleva a Lobos por un precio de 7,50 el pasaje. También está la posibilidad de ir en tren, tres medios de transporte para llegar a Lobos. Te cuento, a mí lo que más me gustó de Lobos fue la laguna. La laguna es muy grande. Tiene 800 hectáreas y la cuenca total, me contaron, 1.800 kilómetros cuadrados de agua. Y si te querés bañar, no es muy profunda, 1,50 m, 2 de profundidad según el nivel del agua. Lo bueno es que en la laguna hay un montón de cosas, clubes de pesca, campings y también la posibilidad de hacer deportes náuticos, ya sea alquilar un bote a remo y hacer la fuerza vos, o alquilar una lancha, un jet ski, todo lo que quieras relacionado con los deportes náuticos. Windsurf también, por supuesto. Y si vas en enero, desde 1988 se festeja, y valga la redundancia, la fiesta del pescador deportivo, que es declarada de interés turístico municipal, provincial y nacional. O sea, muchas actividades para hacer en la laguna. Sabés que para mí es mucho más interesante ir al Parque Ingeniero Agrónomo Ernesto Iriart, donde hay 17 hectáreas de eucaliptos, tilos, deportes como el vóley, que es el que más me gusta, el fútbol, hay básquet. También tiene un centro cultural muy interesante, donde va mucha gente, un anfiteatro, también se hace ciclismo, patín, queda en la calle Salgado Oeste e Independencia. Ah, buenísimo. Pero también muy interesante es el Aeroclub, donde está el Club Escuela de Paracaidismo Argentino, que es CEPA, que está también al lado de la cancha del golf. Y vale destacar que cada tanto los paracaidistas caen en la cancha del golf e interrumpen los partidos. Claro, me dijeron, en realidad vos podés ir, elegir tener tu vuelo de bautismo o tu bautismo de paracaidismo, pero si no te animás, el aeroclub te permite que vos veas cómo la gente que es más corajuda que vos se tira y disfrutes el espectáculo de otros. Así que está permitido. Y también, obviamente, si te gusta jugar golf o sabes hacerlo, podés ir a jugar a la cancha de golf que está al lado del aeroclub. Entre otras cosas muy importantes que hay aquí en Lobos, podemos destacar el retoño del pino de San Lorenzo, que principalmente es un homenaje a San Martín y a sus granaderos. Y además de esto, no podemos olvidar que es patrimonio, histórico natural. Claro, el pino que vos decís está en la plaza principal de Lobos. Claro, se llama 1810 la plaza principal, obviamente frente a la iglesia, que es del Carmen el nombre de la iglesia. Y en realidad, la plaza fue donada por un vecino que se llamaba Don Manuel Antonio Caminos, fue el primer juez de paz de Lobos, y dijo, bueno, yo voy a donar este terreno, pero quiero que este terreno sea la plaza principal de Lobos. Así que, en un momento se llamó Plaza de los Buenos, pero al primer centenario de la independencia pasó a llamarse Plaza 1810, que es el nombre que aún conserva. La plaza queda entre las calles Salgado, Buenos Aires y 25 de Mayo. Igual la vamos a encontrar muy fácil, te digo, cuando entremos al casco de Lobos. Si te gusta acampar, te podés quedar en el camping que queda en la laguna, llevando los elementos que sabemos necesarios para el camping, mínimo carpa y bolsa de dormir, ustedes sabrán. O si no, hay hospedajes en la laguna y en la ciudad de Lobos donde podés pasar la noche. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que si te quedas a dormir, podés disfrutar actividades urbanas también. Hay dos museos importantes en Lobos. Como Lobos es la cuna donde nació, digamos, el general Perón, obviamente hay un museo que se llama Juan Domingo Perón. Este museo es la casa natal de Perón. Remodelaciones de por medio, quedó bastante parecida a la fachada original. Y lo más importante que hay ahí adentro son objetos personales de Perón, que a su muerte donó su viuda, Isabel Martínez de Perón, y documentos de él. A mí el que más me llamó la atención y me gustó fue una carta que Eva le escribió a él cuando se hallaba detenido en la isla Martín García. Y hay otro museo más, como te decía, que es Museo Histórico y de Ciencias Naturales. El nombre lo dice, vamos a encontrar más o menos lo mismo que en cualquier museo. Documentos relacionados con la historia del país, y por ahí los que vale más la pena ver son los que tienen que ver con la historia de la ciudad de Lobos, que no los podemos encontrar en otro lado. Tengo entendido también que, entre otras cosas, hay ferias. ¿Qué podés comentarnos de las ferias? ¿Son artesanales? ¿Qué productos se exhiben? Claro, si te quedas a dormir en Lobos, podés aprovechar para pasear por las ferias. Hay tres grandes grupos, diría yo, es una clasificación mía, de ferias en Lobos. Una tiene que ver con los productos regionales para comer. Digamos, exquisitos dulces, mieles, quesos y fiambres caseros para llenar la pancita, pero también podemos seguir comprando. Se destaca la Feria de Lobos por los cueros, porque no solamente hay cueros vacunos, sino que hay cueros muy extraños. Vizcacha, zorro, nutria, conejo, cabrito, ciervo, víbora, zorrino y hasta gato montés. O sea que supongo que si querés una cartera de gato montés la conseguís. Y finalmente hay otra tercer parte en la feria que tiene que ver con cerámicas. Ahí se venden cerámicas quichuas, comechingonas, tobas, huichis y réplicas de cerámicas fenicias. Artesanías en madera, soga, cuero, por supuesto, como en cualquier feria artesanal. Si compramos cerámicas vamos a tener que volver con cuidado, por supuesto. Seguro también. Y si nos queda un ratito libre podemos visitar allá en Lobo la Cruz de los Jesuitas. ¿Qué nos podés contar acerca de la Cruz de los Jesuitas? Hay dos cruces en realidad, una está en el norte del pueblo y la otra está en la calle Perón hacia el sur. La cruz es de madera y en el pedestal, que es de ladrillo, figura la fecha, el 1872, que quedó grabado para siempre. Hay distintos precios, distintas estancias, de acuerdo a la economía de cada persona que vaya para Lobos. Claro, o sea, las estancias brindan los servicios básicos de estancia, o sea, que dan en todas las estancias, que aparte de quedarte, caminatas, cabalgatas, asados, algunas hasta te enseñan a ordeñar y te dan desayunos campestres con buen pan casero, café con leche y todo lo que vos quieras. Sí. En fin. Eso es lo que nos ofrecen las estancias de Lobos, que son bastante conocidas. Que no podemos igual irnos de Lobos sin tener en cuenta algunos datos sobre la historia, que por ahí a lo largo del recorrido no llegamos a aprenderlos ni a enterarnos. Pero bueno, después preguntando. Te cuento que Lobos se llama así porque en el lugar, digamos, había nutrias en la laguna. Y los lugareños las denominaban lobos acuáticos. Raro. A partir de ahí, Lobos. Entonces, en 1778, por orden del virrey Vértiz, se estableció en el lugar un fortín de defensa contra el indio, como nacieron muchas ciudades del interior de la provincia. El pueblo se desarrolló en torno a una capilla que fue erigida en honor de Nuestra Señora del Carmen, que la hizo el fundador de Lobos, don José Salgado. Bueno, y en la ciudad, como es bastante vieja, como ven, podemos ver ciertos restos de esta arquitectura, como, bueno, casonas, amplias casonas, con rejas labradas, con aljibes, los patios embaldosados de color naranja. Todas esas cosas que tienen que ver con la historia de Lobos. Y que por ahí nos enteramos después, ¿viste? Creo que Lobos tiene varias opciones. Hay, por supuesto, para hacer cabalgatas, para ir con toda la familia, para pasar feriados, los sábados y domingos, por supuesto. Y también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo más importante que podemos hacer en Lobos? Bueno, ya dijimos, no podemos perdernos la laguna. Si no, nos animamos, aunque sea, a ir a ver cómo es el aeroclub y cómo se tira la gente de paracaídas y después pasear por la ciudad.